50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 23 de octubre. Se registraron calles anegadas por la lluvia. Si bien desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de La Plata anunciaron que luego del temporal las calles drenaron correctamente, se registró que en los barrios periféricos muchos caminos estuvieron anegados, como en el barrio 10 de Mayo de Melchor Romero y en Villa Elvira, en 5 bis desde 602 hasta 607. En 155 y 46 de San Carlos, por su parte, los frentistas sufrieron el ingreso de 40 centímetros de agua en el interior de sus casas. Por este motivo, realizaron una protesta con corte de calle en reclamo de obras. Crean un refugio para campesinas víctimas de violencia de género. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. La Unión de Trabajadores de la Tierra comenzó a construir un refugio en Olmos para las campesinas y ruralistas víctimas de violencia de género. Hablamos con María Rodríguez, referente de la organización. Nosotros venimos trabajando como promotora de salud en el sector. Después de caminar todo el sector, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que las compañeras nos llamaban a tomar mate, ¿no?, para contarnos los problemas que tenían, que sufrían mucha violencia física, económica. Algunas compañeras contaban que se quedaban con el compañero porque no tenían a dónde irse. Para colaborar con el espacio se pueden comunicar con María al 221-501-6691. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Proponen crear un banco de tierras fiscales en La Plata. La iniciativa, que tiene como objetivo promover, administrar y planificar estos espacios para garantizar la accesibilidad a lotes con servicios, fue elevada al Consejo Deliberante por el intendente Julio Garro. A principios de esta semana se conoció un documento en el Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP que critica fuertemente el mencionado Plan Estratégico 2030, en el que se enmarca el pedido. En el documento señalaron la ausencia de políticas públicas de la comuna para garantizar el derecho al hábitat. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.